escuchar cuentos es leer con las orejas. Tercer Encuentro Internacional de Contadores de Historias Valparaíso es un cuento. Del 24 al 28 de abril, en el marco de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Funciones con narradores nacionales e invitados desde Perú, Argentina, España y Colombia. Infórmate en valparaísoesuncuento.cl. Organiza Imaginarios Producciones. Financia Fondos Culturas 2013 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.